Bueno, la primera sensación que creo que cualquiera que haya prestado mínimamente atención a la marcha es que ha sido un hecho político muy fuerte que canalizó otra nueva expresión, que canalizó de una manera masiva, territorialmente expresó a prácticamente todo el país. En el rechazo al grueso de las políticas que lleva adelante el gobierno de Macri, ¿no? El rechazo al ajuste, el rechazo al tarifazo, el rechazo a la política de despidos, de disciplinamiento que se pretende imponer a la clase trabajadora, de las reformas laborales en ciernes con las que se pretende beneficiar aún más a los grandes empresarios para tener las manos libres, para despedir, para seguir avanzando en una mayor explotación de los laburantes y las laburantas. Y en definitiva, esa expresión masiva realmente puede potenciar más aún un ciclo que está plagado de luchas, que lo que las caracteriza en general es la dispersión, la fragmentación de tanta pelea que hay a lo largo y ancho del país en distintos sectores, tanto por razones laborales, sindicales, como por razones de índole como populares de diverso tipo. Así que en ese sentido es como en cada hecho que logra aglutinar un conjunto de reclamos y generalizarlos, es un hecho político importante que de profundizarse, de desarrollarse, de extenderse, que hay condiciones y necesidad muy grande para eso, pueden ir acorralando cada vez más a un gobierno que además cada día más está desprestigiado por su conducta antipopular. Y en referencia a los días previos, que hubo mucho debate en referencia al tema de que si era una movilización, una marcha de carácter sindical, si se transformaba en una marcha de características más políticas, ¿qué evaluación hacés vos en referencia a ese debate? Yo precisamente daba cuenta del carácter político en un sentido muy diferente con el que los dueños del poder, que todo el tiempo intervienen políticamente para defender sus intereses y privilegios, ocultando su accionar político permanente, tratan de descalificar cualquier acción popular como si al pueblo, a la clase trabajadora, le estuviera vedado opinar, intervenir o desarrollar reclamos de índole político. Y acá hay que decir que no hay forma de obtener reivindicaciones populares y de los trabajadores importantes si no se logra como acción política ponerle el mayor freno a las decisiones de gobierno, porque es el gobierno de Macri el que decidió despojarnos, por ejemplo, de recursos al propio aparato estatal de decenas de miles de millones de pesos para transferírselos en días, tanto por la vía de la quita de retenciones como por vía de la devaluación, a los más ricos de la Argentina y del mundo que hacen negocios en nuestro país. Es una decisión política la que tomó el gobierno, la de llevar adelante decenas de miles de despidos en el Estado, dando una señal clara y diciéndole: señores empresarios, este gobierno celebra que ustedes despidan masivamente cuando les parezca necesario para defender sus negocios y sus cuentas bancarias. Es la decisión política de este gobierno la que multiplicó la ganancia de las petroleras y gasíferas y la pretendió trasladar, encima eliminando una suma importantísima de subsidios por medio del tarifazo, cargándonosla a quienes vivimos de nuestro trabajo, tenemos menos recursos, o incluso a sectores de pequeñas o medianas empresas que se les dificulta mucho más pagarlo. Es decir, son decisiones políticas y como tales que la clase trabajadora y los sectores populares, digamos, abajo estas políticas, basta de estos planes que nos conducen a una situación social donde el hambre se multiplica diariamente, produce muertes evitables de todo tipo, genera una situación de violencia social en la desesperación de miles de jóvenes a los que encima actúan las mafias policiales y de la droga. Es decir, hay políticas desde el propio Estado que realmente ponen permanentemente en peligro la salud, la integridad física, la vida de las mayorías populares. Por lo tanto, quiero reivindicar el carácter político, pero sí diferenciarlo claramente de quienes consideran que el accionar político de la marcha debía poner en el centro de la cuestión la reivindicación del gobierno anterior o el sueño de la vuelta de Cristina o del kirchnerismo, porque realmente el derecho a hacer estas políticas y la necesidad de hacerlo seriamente requiere una amplitud y una unidad enorme entre distintos expresiones políticas, sociales y de pensamiento, y sobre todo debe unificar al conjunto de los sectores populares agredidos por esta ínfima minoría de grandes empresarios, de gerentes de las multinacionales, de personas que de ninguna manera padecen ninguno de los problemas que pueda haber en la Argentina, sino que viven de manera privilegiada, cosilla nuestra, y hoy están ejerciendo directamente el gobierno, prácticamente sin mediaciones. Entonces, no, esa unidad que necesitamos, de ninguna manera, por lo menos muchos de los que nos hemos movilizado, pretendemos atarla a la suerte de un recambio institucional que vuelva, en todo caso, modifique el elenco gobernante, pero que no ponga en el centro las necesidades de las mayorías, sino las de algunas camarillas políticas que en general han gobernado también para sectores empresarios y no han resuelto la mayoría de los problemas de nuestra población. Norberto, esto que vos bien planteás ahí y dejás en claro, te pregunto por la cuestión esta de una ausencia de oposición institucional, por decirlo de algún modo, que se entrevé ahí, que no se termina de saber si hay oposición o no. En realidad hay una cuestión ahí de ceder, de tira y afloje con el macrismo por parte de quienes ocupan las bancas. Y te pregunto, haciendo esta lectura que vos mencionás recién acerca del uso político que se le ha dado, o de bajo qué bandera se ha querido también englobar esta marcha federal que ha estado compuesta por una gran cantidad de actores, te pregunto si es un piso o es un techo esta marcha, como para pensar justamente lo que se viene de cara al futuro, teniendo en cuenta la diversidad de actores que la componían y también los mensajes que se dejaron entrever. Empiezo por el final. Estoy absolutamente convencido, y no es una cuestión personal, sino que con centenares de activistas, dirigentes, militantes políticos, sociales, trabajadores y trabajadoras con las que construimos distintas instancias para organizarnos y para luchar por nuestros derechos y por un futuro y una vida digna, y un presente digno, estamos convencidos que se trata de un piso, porque no hay forma de atacar sistemáticamente los derechos populares sin que crezca la bronca, y esa bronca más tarde o más temprano se exprese en organización y lucha, que es lo que está ocurriendo. En cuanto a lo anterior, creo que no debemos perder de vista que el profundo estancamiento de la economía, los tremendos problemas políticos que existieron en el último tramo del periodo kirchnerista, vinculados a la crisis mundial, a los problemas de esa crisis en el Brasil y China, principales compradores de una Argentina que se orientó básicamente con un modelo exportador y que en todo caso con parte de esas divisas que acumularon en gran medida grandes pulpos monopólicos, se utilizó parte de lo que eso venía para alentar el consumo interno, y todo ese deterioro producido en los últimos años llevó a que todas las fracciones de las clases dominantes, y hay que decirlo con claridad, empezando por el propio tándem Cristina Kicillof, que produjeron una devaluación en 2014, que pagaron al CIADI, que indemnizaron a la Repsol, a la que supuestamente no se le iba a dar un peso, que hicieron los acuerdos con Chevron, etcétera, etcétera, estaban claramente orientados a recomponer las relaciones con el mercado de capitales, es decir, con el capital financiero, a reendeudar a la Argentina y a buscar una salida más o menos de las características que, tal vez de manera más brutal y más directamente dirigida por ese capital financiero y por las grandes multinacionales, lleva adelante Macri. Y eso estaba expresado en los programas de Massa y de Scioli también, y lo han dicho muchos de sus referentes económicos antes y después de las elecciones. Es decir, en general las clases dominantes habían considerado acabado el ciclo que pudo darse en los primeros años del kirchnerismo y en definitiva estaban resueltos a esta vuelta al mercado. En todo caso, en algún caso será en mayor o menor medida, pero iban todos en esa dirección. Y en definitiva, como ese es un primer consenso de los grandes grupos económicos que son los dueños del poder real, si alguien cree que el poder real en la Argentina lo tiene quien gana las elecciones, creo que desconoce la dinámica social y política de la Argentina como país profundamente dependiente de los grandes capitales transnacionales y locales. Y en ese sentido, evidentemente todos acordaban en esto y necesitaban para poder aplicar cualquiera de esos planes un amplio acuerdo político y social que en definitiva con sus características, el Macri lo intentó llevar un poco mostrando cierto poder con sus decretos, pero también rápidamente le hicieron el juego en primer lugar Massa y toda su fuerza política y en segundo lugar todos los desgajamientos del PJ que fueron tomando distancia del kirchnerismo aceleradamente en algunos casos y otros poco a poco van abandonando ese barco. Entonces, ese acuerdo que incluye a distintas fracciones de la burocracia sindical está haciendo agua. Las inversiones no llegan, las respuestas no aparecen, la bronca popular crece y en definitiva hay vacilaciones, idas y vueltas y lo que aparecería como oposición política no es más que distintas camarillas oportunistas en general ligadas pero no unificadas en el PJ, en general expresiones de distintos sectores de grandes empresarios, que en definitiva están buscando un lugar de recambio para aplicar tal vez con algún tipo de moderación en algún aspecto o para propagandizar que tendrían mayor sensibilidad social, pero más o menos un rumbo similar. Por el momento, las grandes empresas que manejan la política y la economía nacional desde el país y desde el exterior no tienen otros planes para la Argentina que no sea seguir primarizando la economía o hacer grandes negocios financieros, no desarrollar ninguna industria y menos aún que las que se desarrollen tengan algún grado de independencia o generen independencia nacional, un proyecto basado en los intereses del pueblo argentino. Por lo tanto, se trata de todos proyectos antinacionales, antipopulares, antiobreros por excelencia, y en ese sentido necesitamos construir otra oposición, una oposición que también tenga arraigo de masas y que en todas estas luchas que se vienen por delante seamos capaces de gestarla como un proyecto verdaderamente de los de abajo. De eso todavía estamos lejos, pero luchas como la marcha federal o la movilización del 29 de abril o aquel paro de ATE del mes de febrero que mostraron la potencialidad de la clase trabajadora y de los sectores populares, evidentemente nos pueden dar una pista de por dónde debemos intervenir para ir construyendo no solo la respuesta que tire abajo estos planes del gobierno, sino que promueva el debate y la organización masiva alrededor de otro proyecto de país.